queremos cantar. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición. Cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción, cantar a la vida nuestra joven canción. Dios, cantar a la vida nuestra joven canción, cantar a la vida nuestra joven canción, cantar a la vida nuestra joven canción, cantar a la vida nuestra joven canción.